Tony Genil. Que Tony Genil hizo macarrones. Hizo macarrones. Para el rey del pop. Para el rey del pop. Mírate esta foto. Mírate esta foto. Donde el rey del pop. Donde el rey del pop. Fregaba los platos. Fregaba los platos. Con macarrones. Con macarrones. Michaelito fregaba los platos mientras Tony barría, mientras Tony barría. Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día. Tony Genil hizo macarrones para el rey del pop, para el rey del pop. Mírate esta foto, mírate esta foto. Donde el rey del pop, donde el rey del pop fregaba los platos, fregaba los platos. Con McCartney Paul, con McCartney Paul. Michael y Paul fregaba los platos mientras Tony barría, mientras Tony barría. Estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día, en el mismo día. Michael y Paul. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl y está como siempre Sebas. Muy buena, gente. Está como siempre Geray. Hola a todos. Y desde Sala de Peligro tenemos a un invitado, tenemos a Íñigo. Hola, ¿qué tal? Hola compañeros, hola oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Me hacéis madrugar, pero vale la pena. Muy bien, muy bien. Y bueno, a ver, Geray, para un programa tan madrugador como este, ¿de qué temas vamos a hablar? Cuéntame. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la reportera más dicharachera del universo DC. Vamos a hablar de esta colección que ha tenido Lois Lane, de 12 números, escrita por Greg Rucka y dibujada por Mike Perkins. Vamos a empezar por ahí y luego, como va a pasar muy a menudo a partir de ahora, pues vamos a hablar de la última serie de Disney Plus. En este caso, Falcon y el Soldado de Invierno. Muy bien, programa variadito, además, yo creo bastante interesante. Así que bueno, pues si queréis, pues vamos a empezar con cómics, ¿vale? Vamos a hablar de esta miniserie de Lois Lane, guionizada por Greg Rucka y con dibujo entintado de Mike Perkins y color de Paul Monts, que se ha publicado pues a lo largo del pasado año, ha terminado recientemente, y nos viene a contar, pues, en una historia, digamos, de género noir, de género periodístico, que bueno, que baila un poquito también entre lo policíaco, un caso el cual está siendo investigado por pues, Lois Lane, ya sabéis, la pareja y media naranja indiscutible de Superman, y poco a poco pues se verá involucrada pues en una trama que une por un lado lo político incluso con lo mágico. Así que bueno, a ver, Sebas, en general, ¿qué te ha parecido esta miniserie? Pues la verdad es que me ha hecho cierta gracia porque tiene su parte más cercana al mundo real, o sea, esa parte de crítica hacia el gobierno de los Estados Unidos y su trato con los inmigrantes y tal, aunque luego tiene ese típico girito de mujer blanca americana salva a Panchita, pero bueno. Y luego tiene ese rollo de vamos a meter aquí a Superman, a justicieros y a cosas del cosmos de DC que sinceramente no sé si me parece que que está genial en plan de vaya locura o en plan de mira, no pega. O sea, me estás contando una cosa en plan crítica social y luego me estás contando otra cosa en plan cómica que digo, ¿qué cojones pinta aquí Lois Lane? Me queda así un poco tremitemita. Uh-huh. Y bueno, Íñigo, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este cómic? A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho por las caracterizaciones de tanto de Lois y de René Montoya, uh-huh, como de Clark Kent. Creo que está muy bien, que les define muy bien en cada frase, en cada momento. Tienen dos o tres conversaciones Lois y Clark que nos muestran por qué Superman y Lois Lane, que siempre van de la mano. O sea, no olvidemos que Superman y Lois Lane debutaron juntos en Action Comics número 1, allá por 1938. Y siempre han ido juntos en la historia, durante toda la historia, ¿no? Lois es digna pareja de Superman y eso es muy complicado. ¿Cómo nos muestran cómo se complementan y cómo son importantes? Cómo el discurso de la libertad de prensa, la investigación ante la fake news y anti... De hecho, también hay un ratillo que habla incluso de... Hay un par de páginas en las que habla sobre el periodismo falso, el periodismo que suelta la propaganda y tal, uh-huh, y cómo diferenciarlo de que se le ocurra, de las fuentes, de cómo funciona la información, de cómo funciona... Sí, bueno, es un poco el mecanismo interno del periodismo rollo Washington Post, ¿no? Ese periodismo que a veces parece que ha desaparecido. Pues me gusta mucho eso. Y por supuesto, varias escenas demostrándonos pues, a ellos dos, interrelacionándose, incluso a su al hijo, a Jonathan. Todo eso está muy bien. Y luego encima es que mete a unos personajes que a mí me encantan ya, y Greg Rucka lleva escribiendo sobre ellos 15 años, como son Checkmate, René Montoya, sí, y Question. Ya desde los lejanos días de 52, y bueno, y antes, y Gotham Central, ahí estaba Rucka escribiendo sobre ellos. Entonces, me ha gustado mucho y me ha chocado también lo que dice Sebas, ¿no? Que de pronto en esa historia supuestamente realista, down to earth, de investigaciones y política, pues te meta en el multiverso de DC. Pero es que a mí eso me gusta mucho cómo la gente, o sea, cómo me da la sensación, hace más universo, hace más de, bueno, es que esto es un mundo en el que esas cosas pasan, si no sería simplemente nuestro mundo o una historia parecida a nuestro mundo. Uh-huh. Y bueno, Geray, ¿a ti qué te pareció? Pues bueno, bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo creo que es una serie con muchas ideas muy interesantes en torno a Lois, luego otras en torno a René Montoya. En realidad es que es casi una serie coprotagonizada, en realidad. O sea, René Montoya tiene la misma importancia, si no más, que Lois. Y también con otras ideas sobre el multiverso de DC que están muy interesantes. Yo creo que noto un poco apresurado todo. No sé si estaba planeado que durase 12 números o no, pero sobre todo hacia el final noto todo muy apresurado para el ritmo que se estaba tomando Greg Rucka al principio. Pero bueno, lo más chulo, pues sí, cómo plasma la relación de Lois con Superman, esas discusiones que tienen, esas charlas que tienen. Aunque también eso implica que se tiene que ir inventando como maneras de quitarse de encima a Superman, ¿no? De la historia, para que no ayude a Lois en ciertas cosas. Pero bueno, y nada, creo que aquí la continuidad en esta serie es un poco un obstáculo a veces. Porque es una serie que le vendría bien ir a su bola en algunas cosas. Uh-huh. Pero como habéis dicho, necesitas conocer el pasado de René Montoya, necesitas saber en qué punto está Lois Lane en ese momento en el universo DC, te meten un cruce con Leviatán, que es uno de los mejores números, pero al mismo tiempo no pasaría nada si no estuviese, esas cosas. Pero bueno, es una lectura interesante. Creo que eso, que le falta, se queda un poco a medio gas para lo que podría haber dado de sí si hubiese sido una aventura de verdad de Lois Lane con los pies en el suelo, digamos. Uh-huh. Pues yo, en la línea de lo que estáis diciendo, a mí la verdad es que Greg Rucka con su Gotham Central me enamoró, y la verdad es que esta serie bebe mucho de esa serie, pues por eso mismo, pues porque tiene elementos de Checkmate, tiene elementos sobre todo de The Question, y vale que pues eso, que al final sí que parece que la serie va a ir en una dirección y que luego sí que te mete en temas de multiverso, y de hecho, para mí, yo creo que la conclusión a la que llega el propio Greg Rucka es la de multiverso, vaya movida. Porque él mismo reconocen que, bueno, es que hay estas cosas que están un poco cogidas por los pelos. ¿Cómo es posible que The Question pues muriese y luego estuviese vivo? Ya me entendéis. Pero aún con todo, creo que este tipo de cómics no tan superheroicos, es decir, que no tiene, que tienen el elemento superheroico pues un poquito más en segundo plano, la verdad es que creo que son muy rescatables. Y para mí la verdad es que ha sido pues una lectura muy agradable y lo paso muy bien leyéndola, la verdad. La verdad es que una de las cosas que más me ha gustado, que la ha comentado Íñigo, es la relación entre Lois y Superman, Lois y Clark, que está muy, muy bien llevada. Y es algo que a veces no solemos ver en los cómics, el cómo interactúan una pareja superheroica, cómo tienen conversaciones más o menos normales. Yo qué sé, tenemos el ejemplo de Marvel, de Cíclope y Jean Grey, que a veces parece que porque ajá, decían que eran novios, pues, pero vamos, y porque se daban un besito de vez en cuando, pero en fin, yo qué sé. Luego en pocas ocasiones parece que les ves teniendo una conversación normal o hablando de su relación o algo, y la verdad es que aquí en la serie me gusta bastante cómo está reflejado. Y claro, también cómo ella le dice que, vamos, que a pesar de que él sea Superman, ella quiere tener su independencia para hacer estas cosas, que no esté encima. Aunque yo, sinceramente, si Superman fuera mi marido, le diría, te tengo un ojo echado porque han intentado matarme, ¿eh? O sea, un ojito, ¿eh? Uh-huh. Me gusta mucho en esa relación cómo les presenta como un matrimonio de igual a igual, con sus discusiones, y que ella le echa la bronca y él pues es un poco tonto al respecto, y porque es Superman, pero no es del todo perfecto, por decirlo así. Pero bueno, pero aún así incluso ella le dice, es que vas de ingenuo y de simple, pero realmente eres muy, muy, muy, muy listo, y a mí, puedes engañar a los demás, pero a mí no me engañas. Y esas cosas del día a día, que claro, para el día a día normal de Superman y Lois Lane es diferente al día a día mío o tuyo, ¿no? Pero al fin y al cabo lo enfocan de forma muy parecida: llegar a casa, contarse el día, hay alguna cosa que en la que discrepan, pues lo que hace una pareja, ¿no? Pero claro, no es una pareja cualquiera. Hay una conversación en el número 10, me parece, que aquí, bueno, hay que recordar que CC lo ha publicado, son 12 números, que lo ha publicado en 6 grapas dobles. En el número 10 hay una conversación, la voy a leer. Pero ¿sí? Ella dice que se siente impotente, que quiere arreglarlo, quiere hacer más, y Superman dice, sé lo que es sentirse impotente, conozco esa sensación, ni todos mis poderes ni todos mis puntos fuertes pueden cambiar eso, ¿no? Y es Superman el que está hablando. Entonces dice, solo podemos señalar los problemas y esperar que la gente preste atención. Y dice, pues nadie más está prestando atención. Y dice, pues tenemos que gritar más. Y eso puesto en los labios de Superman, que es periodista, y no solamente es periodista por cobertura, sino porque le importa revelar la verdad destapar al corrupto, pues me parece un discurso poderoso. También todo arranca un poco porque se hace pública una foto de Lois dándole un beso a Superman, ¿no? Sí. Digamos, al principio de la historia es como la olvido hormigos del universo DC en ese aspecto. Uno pensaría que es la Ana Pastor del universo DC, pero no. Y me gusta cómo retrata, pues, cómo se lo toma la sociedad esa foto. Y cómo habla un poco sin meterse, porque es verdad que no se mete mucho en ningún charco, pero te sacan los charcos para que los veas, ¿no? Esta colección. Cómo habla un poco de cómo se lo toma la sociedad y cómo la tratan a ella por culpa de esa foto, ¿no? Que tiene mucho de, pues, de cómo se ha criticado siempre la vida sentimental de las mujeres, a pesar de que sean grandes profesionales. Uh-huh. Y por esa parte es interesante también el arranque y la situación en la que está Lois en ese momento. Además que, si te fijas, es como que ella está publicando como, pues, como que el gobierno de Estados Unidos está recibiendo comisiones por esas cárceles, pues, de inmigrantes, por todo ese tema. Y como el sistema, la manera de contraargumentarle es, te has dado un beso con Superman estando casada. ¿Me entendéis, no? O sea, al final es como todo lo que tiene el sistema para contrarrestar la opinión de una mujer es que te has dado un beso con otra persona. Sí. Y eso es la clave de todo esto. Además es la doble moral. De por un lado decir, Superman no haría eso, o si lo hace, es libre, pero si ella lo hace es una zorra. Claro. Sí. Le falta decirle, eres mariputa. Sí. ¿Y qué más? Y luego también, hombre, tenemos aquí todo el personaje, pues, de René Montoya, que es aquí de Question, que, bueno, esto se enlaza bastante. Yo ya os digo de que continuamente este TVO recuerda, pues, a muchos temas, a lo que hemos hablado alguna vez, que muchos autores acaban teniendo como su microuniverso dentro de las editoriales. Y acaba, pues, eso, retrotrayéndonos, pues, a 52, a Gotham Central. Y aparte, ya con los últimos números, con todo este personaje que es Beso Mortal, gran nombre, hay algunas referencias al multiverso que son realmente oscuras. O sea, que tienes que pilotar muchísimo. Yo no he entendido ninguna referencia, sinceramente. O sea, es más, o sea, a Question, así la conozco así un poco de vista, pero a la otra es como que, hola, ¿qué tal? Encantado de conoceros. O sea, que supongo que los que tengan más bagaje con DC habrán pillado bastante más referencias. Pero bueno, la verdad es que están Question, la verdad es que me parece un personaje bastante, bastante interesante, al menos lo que se ve por aquí. Y el hecho de encontrarse con el otro Question, que me pareció también un poco una situación muy de cómic de superhéroes, la verdad. Es que me fascina que de repente estemos hablando de ay, es que tenéis campos donde estáis encerrando al inmigrante, no sé qué, de repente la otra se encuentra con su amigo, tú no estabas muerto, o no sé qué, yo qué sé, un día me desperté y tal. Digo, mira, estas son cosas que solo pasan en los cómics de superhéroes. Uh-huh. Y es fascinante, la verdad. Sí, que fue él el que le pasó su manto, me parece, ¿no, Íñigo? Fue él sí, que le pasó. Uh-huh. Fue en 52, ¿no? René Montoya era una policía de Gotham, que fue creada en la serie animada, era una policía de una patrullera que se creó en la serie de Bruce Timm y Paul Dini. Luego la introdujeron en los cómics, era una secundaria habitual en los cómics de Batman, siempre con el comisario Gordon. Durante la Tierra de Nadie tuvo mucha importancia. Uh-huh. Y se convirtió, pues, en protagonista de la serie Gotham Central y, pues, Detective Comics, pero al final acaba perdiendo. Al final de Gotham Central dejaba a la policía. Sí. Asesinaban a su personaje, a su compañero, dejaba a la policía, y entonces era eso que se empezaba el típico viaje del héroe guiado por Question, que era su maestro, que estaba enfermo, que tenía cáncer y iba a morir. Entonces ella, al final del 52, Question moría y ella se convertía en la nueva Question. Tuvo varias miniseries también escritas por Ruka en las que se enfrentaba a esa religión del mal, esa religión del crimen. Sí, la religión del crimen, eso. Entonces es un personaje interesante, una mujer lesbiana, con una personalidad fuerte, que no se avergüenza. De hecho, era la exnovia de Batwoman, ¿no? También era un personaje recurrente en la serie de Batwoman. Es un personaje que está muy chulo, es dura, es guay, pero es muy humana. Por ejemplo, sus raíces latinas son muy importantes, sus padres nunca superaron su orientación sexual. Uh-huh. Tampoco les gustaba mucho que fuera policía, para empezar. Pero bueno, entonces, bueno, pues está muy bien cómo la presentan y cómo ella no se avergüenza ni tiene problemas de nada. Es el mundo el que tiene problema con ella. Uh-huh. En algún momento yo creo que se nota demasiado que es el ojito derecho de Ruka, porque quizás también hubiera molado integrar a Lois en algunas de las escenas de acción. Quiero decir, al ser la colección sobre Lois Lane y tal, haber metido a Lois en alguna de esas escenas de acción, que es para lo que usa René sobre todo, ¿no? Como para la parte más aventurera de la colección. Y salvo en un tiroteo en un bar en el que sí que está Lois, no sé, es como son como dos historias a veces muy separadas en realidad. Sí, o sea, como que al final no les une, pues, que los personajes se están cruzando todo el día, pero que tampoco tiene un punto de conexión lo que es el argumento. O sea, que no es todo como un gran ¡ay, todo engancha porque no sé qué! Puede ser, no sé. Pero bueno, que lo hacen mil autores, ya lo ha dicho Raúl, que los autores tienen a sus personajes y si solo los pueden hacer evolucionar ellos, pues mira, bien, ve metiéndolos en tus colecciones, no pasa nada, si no, no pasa nada. Uh-huh. Y además que esto me gusta sobre todo la miniserie porque demuestra que se pueden hacer historias grandes. Es decir, tú le dices a toda mucha gente, a un chaval hoy en día le dices una miniserie de Lois Lane y es como de, joder, vaya rollo, no sé qué, o por qué no hacen una serie de la tía May, no sé, ¿me entiendes, no? Que es como que puede no parecer atractivo, pero al final yo creo que con estos personajes tan, entre muy comillas, pequeños, tienes la libertad de poder contar lo que tú quieras y de hacer, pues, una historia, pues, que puede recomendar, pues, a un thriller periodístico, pues, como puede ser la de Spotlight o puede ser, pues, muchos otro tipo de historias. Yo creo que es lo destacable todo esto. Sí, el hecho de ser un personaje, bueno, secundario, pero un personaje hiper conocido, obviamente, sí. Porque es la mujer de Superman. Lleva no sé cuántas décadas siendo su novia, luego su mujer, ahora la madre de su hijo, pero sigue siendo un poco eso, un personaje secundario. O sea, el protagonista es Superman y el protagonista suele ser también ahora su hijo. Pero poder utilizarlo también para esta historia, entre comillas, más minoritaria, pero en las cuales puedes contar cosas más interesantes, está bastante bien, ¿eh? O sea, se nota que Ruska es un gran guionista por cosas como esta, por decir, mira, voy a coger estos personajes que son que están muy poco utilizados, que son muy pocos conocidos para el público normal, y voy a contar esta historia. La verdad es que es algo bastante bueno. Sí que es cierto que Lois Lane no es una superheroína, entonces no podemos decir top 10 de superhéroes más famosos de DC, pero top 10 de personajes, Lois Lane estaría en el quinto quizá, ¿eh? O sea, lleva desde 1938, tuvo una serie propia que empezó en el 58 y acabó en el 74. Fueron 140 números o 137 números, y luego además siguió teniendo otra serie propia hasta los 80 y tantos. Ha salido en películas, en series, bueno, continuamente. Cada 2x3 sale en una película, en una serie de televisión. Siempre que sale Superman, ahí está él. Ahí está ella. Entonces, pero sí que es cierto lo que dices, que puedes utilizarla para contar otro tipo de historias. Lo que pasa es que, claro, es que Lois Lane no es un personaje pasivo. Aunque tenga que rescatar a Superman muchas veces, es que muchas veces ella lo busca para que le llegue Superman y solucione el entuerto, ¿no? Pero ella es una periodista de investigación, una mujer de armas tomar, ya desde los años 70 sabe artes marciales, es una persona muy capaz por sí misma. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de historias en el que puedes ver otro punto de vista de los universos superheroicos, no simplemente el tío en mallas que va repartiendo leches por ahí, sino claro, pues un poco más de cómo ve la gente de a pie, pues con esa escena en la que están los policías, están esperando porque están deseando que aparezca Superman, porque todo el mundo quiere conocer a Superman y todo el mundo quiere darle la mano, ¿no? Ese tipo de escenas dan mucha verosimilitud al mundo. Sí, de hecho ahora mismo tenemos una serie de televisión, bueno, en HBO, que el título es Superman y Lois, de hecho, porque les ponen al mismo nivel a los dos. Claro, claro. Sí, en realidad lo que ha dicho Íñigo tiene toda la razón del mundo. Lois Lane se relaciona con el icono de Superman pues casi al momento. En Super López, casi la única referencia o parodia directa que hay a Superman es que la novia se llame Luisa Lanas. Quiero decir, es algo que está en el imaginario colectivo, en realidad, la importancia de Lois Lane. Que, por cierto, siempre se ha hablado mucho de que escribía con falta de ortografía, ¿no? Se ha hecho alguna referencia, y aquí en esta colección pues hablan un poco de que escribe con falta de ortografía como para fastidiar a Perry, el director del Planet, ¿no? Y eso está muy bien. Es como Belén Esteban, ¿no? Que en su Twitter, el representante, escribía con faltas de ortografía porque decía que si no, nadie se creía que eso lo estaba escribiendo Belén Esteban. Entonces, no, esto ha pasado, ¿eh? Esto ha pasado. No lo sabía. Eso es como en Los Simpsons, cuando el paleto Cletus hace su firma, que tiene una firma perfecta, y dices, hostias. Sí. Cuando Belén Esteban se peleó con el representante, dijo eso en un programa de televisión, rollo. Y encima el tío en mi Twitter escribía con faltas de ortografía para que la gente se creyese que era yo. Tal. No sé, una frase que tiene muchas explicaciones. Eso es glorioso. Maravilloso. Oye, ¿podemos decir que Belén Esteban es la Lois Lane española? No podemos decirlo. María Patiño, quizá. No, si queréis seguir siendo amigos míos. No, Ana Pastor. Yo creo que Ana Pastor. Además, su marido es un superhéroe también. No sé. Un super flipado, sí. Sí. Es la mejor descripción, totalmente. Madre mía. La verdad es que lo único sí que también que me ha sabido un poco, me ha sabido a poco, o sea, me he quedado como ha dicho Geray, que parecía como que la serie iba a durar un poco más, o yo creo que los personajes dan para contar más historias, creo yo, no sí. Da esa sensación de que podrían haber, o por lo menos hacer alguna otra miniserie o alguna otra interacción entre los personajes, porque al final se queda ese grupo de mujeres que mira, ese también es otro punto de vista de la serie, que es bastante feminista, ya que las protagonistas son todas mujeres. O sea, y Superman está ahí de soslayo para Lois decirle, bueno, nene, relájate, que ya me encargo yo de todo. Uh-huh. Sí, yo creo que... No, dale, Íñigo, dale. No, dale, no, que después de esto, aunque ya lo hizo, me gustaría volver a ver a Greg Rucka escribiendo Superman. Uh-huh. Ya, ahora mismo, ¿se saben qué proyecto está o qué proyecto tiene? Pues yo solamente sé que está con sus dos series independientes, la de la magia esta, que no me acuerdo cómo se llama. Y la de Lazarus y... Lazarus, ¿no? Y Black y Magic, puede ser. Black Magic, sí. Pero ojalá volviera, ahora que se va a vender Superman, que le den más serie de Action Comics. Hay una cosa que hace mucho tiempo que le falta a Superman, que es que siempre la gente dice que es difícil escribir a Superman. Y yo estoy muy en contra de esa fascinación. Creo que es muy fácil escribir a Superman, porque todos sabemos cómo es Superman, cómo se comporta Superman. Si ves algo, dices, oh, esto es algo que diría Superman. Lo que es muy difícil es hacer una serie regular, mes tras mes, con secundarios y argumentos. Y sobre todo con las cortapisas que te ponen, ¿no? Porque escribir a Superman es un problema, porque desde DC te van a poner, no, esto no puedes hacer, no, esto tampoco, esto puedes, no, esto es que hay un crossover, esto aquí tampoco se puede, porque es difícil la interferencia, la injerencia editorial. Pero, joder, si le dejaran escribir una serie con unos cuantos secundarios sobre el día a día del Daily Planet, o por ejemplo, o incluso una serie Gotham Central, pues el Daily Planet. Eso es. La que sí. Superman apareciera una vez al final, se le viera la capa volando por ahí. Y dije, que estuviera protagonizado por Perry, por Ron, por Jimmy, por Royce y por Clark. Eso es, de cómo el periodismo se mueve en una ciudad pues que está siendo atacado por amenazas a cada cual más loca, básicamente. O sea, yo creo que de ahí podría salir una gran historia. O también, contando cosas que no tengan tampoco que ver tanto con el lado superheroico. Del universo DC. O sea, sí, claro, puedes contar, Jimmy, voy a hacerle esa foto a Superman que está dándole de hostia a Bizarro o a... yo qué sé. Pero y luego por otro lado centrarse en contar eso, historias más mundanas, más cercanas, más con un poquito de crítica social, aunque acaben metiéndole la típica magia de vivir en un universo como este, en el que de repente estabas muerto y luego te despiertas en otro universo paralelo, cosas así. Caracoles, jefe. Mr. Miguel Spitelli ha convertido en monos a todo el distrito del Valle Suicida. Pues eso. Eso es. De hecho, para que veas, hay otra serie que igual traemos por aquí algún programa, que es la serie de Jimmy Olsen, que es lo mismo, es decir, es un secundario, claro, del universo de Superman, pero ahí con el tono, la interpretación es orbitalmente diferente. De hecho, creo que hasta hay una referencia aquí a Jimmy Olsen. ¿Dónde está Jimmy Olsen? ¿Alguien lo ha visto? Sí, salieron las dos a la vez, ¿no? Fue como un movimiento de... Lois Lane y Jimmy Olsen vuelven a tener colección y con autores de primera. O sea, estuvo muy bien. Pero sí, la de Jimmy Olsen es al revés. No es nada social, es el mundo de los cómics más cómic que nunca, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Sí, lo loco, lo absurdo, lo pop y lo, desbarrante. Aquí lo que creo que pasa un poco es que te queda la impresión de que tiene una lista de problemas sociales que quiere ir metiendo y los mete a veces un poco ahí, los menciona y pasa otra cosa y tal. Como todo lo de los inmigrantes y eso, que parece que solo lo ha puesto para decir la frase, que es una gran frase, de que, a ver, Superman, el detective marciano y Wonder Woman son inmigrantes también, ¿no? Sin papeles. Y eso está muy bien, pero no sé, que como... es un poco lo que ha dicho Sebas, la historia superheroica va por un camino y las inquietudes sociopolíticas de Greg Rucka por otro, a veces. Un poquito. Pero bueno, el conjunto es muy entretenido. Y lo que habéis dicho de Beso Mortal, la mala me ha pasado como a Seba, yo no conocía ese personaje, pero vamos, la historia te dice lo mínimo que tienes que saber. Pues nada, un amor del pasado de René Montoya y ya está. Esto es como... El universo DC es como Madrid. Sales a la calle y te encuentras con tu ex, ¿no? O sea... me alucina que ese sea el gran aliciente de irse a vivir a Madrid. Después salir a la calle y no cruzarte con tu ex. Sí. A mí eso me pasa en todas las ciudades del mundo. Muy bien. Pues bueno, pues ya para ir acabando, ¿algo más que queréis comentar esta serie? ¿Se la recomendaréis a alguien que no está muy metida en el mundillo de los superhéroes? ¿O pensáis que es una serie que quizás tienes que controlar bastante de por dónde se mueven las coordenadas de un TVO DC? A ver, como alguien aquí le gusta el universo DC, pero tampoco lo conoce mucho, a ver, se puede leer. Obviamente, aunque no conozca a los personajes ni su pasado, la historia se explica por sí misma. Pero claro, a más de uno le va a pillar, no sé, le va a resultar bastante raro ciertas cosas, como el hecho de que The Question se encuentre con el anterior The Question, oye, tú no estabas muerto. La gente se quedará con la cara contorcida en plan de, ¿esto qué es? Pero bueno, quitando esas cosas, la historia se deja leer tranquilamente. Es nada más que sabiendo que es Lois Lane, es la mujer de Superman y es periodista y hace cosas. Eso es. Yo creo que casi mejor que empiecen por Gotham Central. Sí, sí, yo creo que también. De hecho, diría yo. La veo hasta más accesible y quizás no te pueda dar esa sensación lo que has dicho tú de... Sí, bueno, pues como que se corta un poquito de golpe, como que es así. De hecho, para mí seguramente sea... Vamos, de sus mejores trabajos, de Greg Rucka, Gotham Central. De hecho, aquí lo comentamos ya hace igual 5 años con Raúl Martín y PR17 y la verdad es que es una serie que es muy, muy rescatable. A mí me encanta. Y hay un par de hay un momento estelar que no hemos hablado de él, que es que Lois Lane se encuentra a su hijo en la ducha. Eso es, sí, sí, sí. Ese momento me hizo muchas gracias, sí, sí, sí, sí. Y luego todo lo relativo al padre, que habla un poco de la relación que tiene Lois Lane con su padre a lo largo de todos estos años de continuidad. Pues, ese número está muy bien. Sí, está muy bien, sí, sí. De cómo el padre, pues en el fondo ves como que no termina de fiarse pues de un extraterrestre superpoderoso que ha venido de otro planeta. Es un personaje interesante el padre. Además, de hecho, es para los pocos cómics en los que ha salido en cómics, pero tampoco en tantos, luego le han metido en bastantes series, o sea, en series o películas. Por ejemplo, salía en Supergirl, salía en Smallville, por supuesto, sale ahora con un papel protagónico en Superman y Lois. Es que es muy interesante, ¿no? O sea, que el padre de Lois Lane, que es un militar de esos del culo duro, ¿no? Bastante intransigente y cómo tiene que luchar, pues eso, bueno, al final no es tan difícil, ¿no? Que no te guste el marido de tu hija. Es un poco el arquetipo militar rollo General Ross, ¿no? En es verdad, Marvel. Es que es claro. Me recuerdo un montón, tío, al General Ross. Y yo creo que por eso tiene, aunque se haya hecho poca cosa con él, como dice Íñigo, a lo mejor siempre necesitan de ese arquetipo y por eso siempre aparece en las adaptaciones y en... O sea, no sé, es como el General Ross. Fijaos, el General Ross en un universo Marvel en el que Hulk no es tan importante como es el de las pelis, lo necesitan para tener el arquetipo del militar, ¿no? Que está en contra de los superhéroes, digamos. Sí, mira, cierto. Eso es. Pues muy bien. Pues si no tenéis nada más que contar, un descansito y enseguida volvemos. Regresa al podcast que lo empezó todo. Premios Antena de Oro. Premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois lo peor. ¡No se pierdan! ¡Cemental Chihuahua! ¡Con Fidel Mouzo! Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. ¡Albert PR17! You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar Bertidos Borne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazine Por Momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine. Bueno, pues mira, el found footage podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror. Series. Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción. De hecho, es la serie de ciencia ficción más larga. Cómics. Esto de series de Babilonia ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante. Libros. Isaac Asimov empezó a escribir muy joven. Él leía relatos de estas revistas pulp que había en la época. Juegos. Cuando llega es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a Dragones y Mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a Dragones y Mazmorras. Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa. Thank you. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos Relatos Salvajes. Pues aquí estamos de nuevo y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus, que iba a ser la primera, pero bueno, ya sabéis todo este lío que ha pasado en el mundo durante los últimos meses. Tras los eventos de Endgame, había un escudo por ahí que se le había legado a Falcon, pero no sabíamos en qué manos acabaría al final. Y eso se dedica a contarnos Falcon y el Soldado de Invierno. 6 episodios de más o menos una hora. ¿Y qué te han parecido esta, no sabemos si primera temporada o miniserie, Íñigo? A mí me ha gustado bastante. Me ha parecido, yo soy muy fan del Capitán América, soy fan del Capitán América de Mark Gruenwald y de Nick Spencer, y tiene mucho de eso, ¿no? Es un TVO del Capitán América sin el Capitán América. Con lo cual puedes explorar qué significa su legado o cómo es el Capitán América por oposición a lo que no es. Y de hecho, gran parte de esa serie va de lo que no es, ¿no? Desde la aparición de John Walker, ese nuevo Capitán América que presenta el gobierno americano, y cómo no es por ser un soldado o por ser un perfecto patriota americano, ya eso basta para ser el Capitán América. Me ha gustado bastante. Tiene cosas muy chulas, tiene escenas de acción que no puedes creer que sea una serie de televisión, que ahora estamos muy mal acostumbrados, pero los efectos especiales de las series de televisión hace 3 días era, bueno, no está mal, se nota que es digital, pero bueno, es que es televisión. Pero aquí, por ejemplo, la escena inicial de los helicópteros, o más allá de adelante, otras escenas de vuelo, de peleas y tal, y dicen, joder, pues esto es nivel superproducción de Hollywood. Uh-huh. Son una pasada. En general me ha gustado bastante, no es perfecta. Tiene problemas de guión y seguramente sea debido a las reescrituras que sufrió la serie por el tema de la pandemia, porque teóricamente se supone que había una trama relacionada con un virus y tal, entonces tuvieron que hacer lo que han podido y hacer cambios. Hay cosas que los malos quedan un poco desdibujados, hay algunos defectillos y tal, pero creo que lo bueno lo hace tan bien que le puedo perdonar lo malo. Y lo bueno son pues Bucky, Sam, la relación y la relación entre ellos dos, y sobre todo, bueno, vamos con spoilers, ¿verdad? Totalmente. Vale. Sobre todo, pues, ese Capitán América viejo de cómo que habla de cómo los Estados Unidos trataron a sus soldados negros y de lo que supone para un negro ser el Capitán América. Hay una cosa muy meta, que es cuando en el primer episodio Sam entrega el escudo al Smithsonian porque cree que no debe haber un Capitán América, Bucky nos pone voz a todos de, oye, tío, ¿por qué haces esto? Si te lo ha dejado Steve Rogers, que cree que tú tienes que ser el Capitán América. Y lo explican en el quinto episodio. Es que ni nos habíamos planteado, tanto Bucky como Steve y nosotros, ni nos habíamos planteado lo que es para un negro llevar las barras y estrellas americanas, ¿no? Con la relación con todo lo que ha hecho los Estados Unidos a los negros a lo largo de los siglos. Entonces, todo eso lo hace tan bien. Y el momento apoteósico de es el Capitán América, que le perdono sus pequeños defectos o sus algunas incoherencias de guión y tal. Vale. Respecto a los cambios, es verdad, se rumorea que había una línea argumental, sobre todo centrada en los Sin Banderas, en la que había un virus mundial, ¿no? Implicado, y que le daba un poco más de profundidad a ellos y que la tuvieron que quitar. De hecho, en el segundo capítulo roban vacunas, alguien se muere de una enfermedad más adelante, o sea que podría ser verdad. Los guionistas han dicho que sí que se ha quitado una línea argumental, pero que no fue por culpa de la pandemia, pero bueno. Casualidad. Puede ser lo mismo. Y luego, A mí me parece surrealista que de verdad la gente crea que han quitado una historia sobre un puto virus cuando, o sea, qué mayor promoción que vivir en una puta pandemia. sea, bueno, no sé si es la mejor idea para desconectar. No sé, o sea, bueno, a mí me habría parecido genial. O sea, que tuvieran la serie preparada con una historia sobre un virus que puede provocar una pandemia, viviendo en una pandemia. Pero bueno, no sé. No sé, que para desconectar igual no es lo mejor, pero bueno. Y luego, por otra parte, también debido a todo esto de la pandemia, vi ayer el documental del cómo se hizo estos tan chulos que están sacando de cada serie Marvel, ¿no? En Disney Plus. Uh-huh. Y cuentan que la mitad de la serie pasaba en Puerto Rico. Y entre la pandemia y los terremotos, que por lo visto ha habido muchos terremotos por allí, tuvieron que cambiarlo todo a Praga. Y que fue cuando tenían media serie ya grabada. Y que muchos de los interiores que habían grabado estaban pensados para representar Puerto Rico, no Praga y tal. O sea, que es una serie que obviamente, al igual que le pasó a Bruja Escarlata y Visión, la pandemia le ha caído en medio y han cambiado cosas. O sea, que partiendo de ahí, pues... O sea, después de Puerto Rico a Praga, tío, vamos, nada que ver, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahí en el documental lo explican, pero bueno. Bueno, pues contadme, que ya ha contado Íñigo lo que le ha parecido, no sé, Sebas, cuéntame qué te ha parecido a ti la serie. Pues la verdad es que le ha hecho un flaco favor estrenarse después de WandaVision. Porque WandaVision me ha parecido la puta hostia, la verdad. Bueno, a ver, vamos a ver. WandaVision es mejor. Vamos a dejarlo ya claro y pasamos a otra cosa, porque si no vamos a estar todo el rato diciendo que está. La verdad es que sí. Que esta no llega. Estoy de acuerdo. Quitando eso de lado, la serie está bastante chula. La serie está muy entretenida. El hecho también de que solo sean 6 capítulos hace que vaya directa al grano. Que no se enrolle en mierdas secundarias ni nada. Aunque haya gente que diga, ¿qué poco me importa la familia de Sam? Digo, vamos a ver, habrá que humanizar y conocer un poquito más al que va a ser el Capitán América. Que también me sorprendió un amigo diciendo, porque en una conversación salió que al final cuando se pone el nuevo traje del Capitán América y el escudo, me dice, yo me destripo al final. Pero hijo de puta, ¿de qué te crees que va la serie? De cómo él se coge la confianza y de coger el escudo. O sea, es el camino que nos faltaba, porque claro, a nosotros nos dejan, como habéis dicho, en la escena final de Endgame, a él le dejan el escudo, todos nos quedamos como, ¿en serio? ¿A este? Si va aquí nos gusta más. Esta es la serie en la que hace que nos guste el hecho de que él acabe cogiendo el escudo. Y yo creo que lo han logrado. Uh-huh. ¿Vale? ¿Raúl? Pues mira, a mí me gustó mucho, la verdad. Me lo pasó muy bien. Vale, sí, tiene fallos, o sea, tiene ciertas cositas pues que son más depurables o que quizás sí que me da la sensación que va a haber una segunda temporada, una continuación, donde más cosas... Más... Bueno, va a haber una película. Va a haber una película, vale. Pues si va a haber película, vale. Pues como que... Capitán América 4. Como que va a haber más cosas que se tienen que explorar, pero aún con todo, a mí me flipa que... Siempre, para que veáis lo que son las cosas, siempre hay como un grupo enorme de fans que está como matándose a pajas porque hagan con, yo qué sé, con Spider-Man la muerte de Gwen Stacy, o que hagan con los mutantes Día del Futuro Pasado, o la saga del Fénix. Es decir, historias que ya las tenemos súper sobadas, y aquí, a nada que nos han abierto un poquito del mundo del Capitán América, hemos flipado con el Capitán América negro, hemos flipado con el Usagente, hemos flipado con el Barón Zemo, hemos flipado con muchos personajes. Y esto me demuestra que todos los personajes de todo el universo Marvel, el universo DC, me da igual, todos tienen un trasfondo enorme y tienen muchos elementos muy a rescatar. Y creo que esta serie tiene el mérito, pues eso, de profundizar en el universo del Capitán América y que a todos nos haya flipado en ese aspecto. Y de sacar secundarios y de... Es decir, vamos, o sea, tú me dices que en pleno 2021 a la peña le ha encantado el Usagente, ¿vale? Pues es que no me parece la hostia. O que de repente, claro, que la gente tenga ganas de ver historias de ese Capitán América negro, y que yo, viendo vídeos de reacciones de americanos, muchos de ellos se han emocionado con la escena final del Capitán América negro de Isaiah Bradley, me ha parecido pero tremendo. Sí, consigue cosas que no han conseguido ni los cómics para algunos personajes, pero bueno. Sí. Sí, o sea, yo creo que también hay que valorar que es la primera serie que hizo Marvel, o sea, que hizo Marvel Studios, me refiero, porque obviamente se nota que hay muchas cosas que tienen que pulir y que supongo que viendo Bruja Escarlata y Visión pues irán puliendo y tal. Entonces, partiendo de ahí, de todas las dificultades que han tenido, de hecho yo creo que se nota un poco la influencia de las series de Netflix de Marvel, porque yo creo que tiene cosas de serie de Netflix, de Marvel, rollo el día a día de los superhéroes, ¿no? La cotidianidad que muestran un poco, pero le añaden ese toque Marvel Studios de escenas de acción alucinantes, no nos avergonzamos nada de que esto esté basado en un cómic, estamos interconectados de verdad con las películas, entonces, no sé, obviamente es un poco más disfrutable que las de Netflix, creo yo, para el fan. Problemas, un montón, problemas de ritmo, problemas de profundización en los personajes, sobre todo en los sin banderas, como hemos dicho, o por ejemplo en el cambio que tiene Walker en el último capítulo, que ni siquiera se molesta el guión en presentar algo. Pero bueno, yo creo que la segunda mitad de la temporada pues es un poquito más potente que la primera y esos problemas te importan menos. Y como dice Íñigo, es que es tan emocionante la aparición en el último capítulo del nuevo Capitán América, es que son tan icónicas algunas otras imágenes que tenemos, es que me lo paso también con Zemo, que todas esas cosas flojas pues afectan al conjunto, pero no lo afectan muchísimo, muchísimo. Y realmente lo que han clavado, que es lo que tenían que clavar, es meterse en el charco de la raza, meterse en profundizar qué significa que un negro sea el Capitán América y cómo ha sido la historia de ese país hasta ese momento. Y yo creo que eso sí que lo han hecho muy bien, y para ser un producto de Disney, pues oye, se han atrevido a meterse en charcos, la verdad. Mucha gente pensaba que no iban a ir por ahí, que no iban a tocar, iban a pasar de soslayo por encima de ello. Y hombre, tampoco es una peli de Spike Lee, pero sí que habla de la policía racista un poco, de la relación de los negros con el ejército. O sea, es curioso, o sea se atreve, se puede criticar quizá que es un poco buenismo, ¿no? De, bueno, Estados Unidos lo ha hecho mal, pero tenemos la capacidad de hacerlo bien o podemos mejorar. Yo ya no sé si es Estados Unidos o simplemente el ser humano, ¿no? Pues al final de eso van los superhéroes, casi de un modelo a seguir, de un ejemplo que podemos llevar todos. Entonces, no sé, he leído críticas diciendo, va, al final, Sam, este es un tío Sam, en el sentido de es un negro adoctrinado por el sistema, de que los americanos realmente en el fondo no son malos, aunque cometan golpes de Estado y hagan un montón de cosas por el estilo, es todo propaganda para decirnos que realmente son buenos y pueden ser mejores. Yo ya no creo que sean necesariamente los americanos, sino el ser humano. O sea, creo que intentan transmitir un mensaje más o menos universal. Estamos hablando del Capitán América, de un tío que va vestido con una bandera americana y que han conseguido que nos importe a todos. Ya en las películas, desde las primeras películas, era una cosa muy difícil. Y lo hicieron apelando a su humanidad, a que Capitán América no era solamente literalmente no es un soldado, sino un buen hombre. Y que siempre se ha opuesto al gobierno americano. O sea, que ha contestado, se ha negado a obedecer órdenes, se ha negado a la seguridad por encima de la libertad, todo ese tipo de cosas. Pues a mí me parece muy loable. Hay que recordar que en América, o en Estados Unidos, lo más de izquierdas que puedes hacer es derecha moderada aquí. O sea, el planteamiento más de izquierdas que va a hacer una película va a parecernos de derechas aquí en otros países. O sea, que tampoco está tan mal. Y eso, y partiendo de ahí, pues sí, no sé, vosotros chicos, Raúl y Sebas, ¿cómo habéis visto esto de la raza y del legado del Capitán América? Pues mira, yo creo que la verdad es que era un desafío bastante importante, ¿vale? Que yo creo que lo han sabido sacar bastante, salir bastante un poco del entuerto, porque claro, es que un negro va a llevar el manto de un personaje que supuestamente representa el sueño americano, ¿vale? Y eso es como el peso, es un peso enorme, y eso yo quiero creer que también lo van a seguir explorando pues en la siguiente película, ¿vale? Que va a ser Capitán América y el Soldado del Invierno. No, bueno, no, bueno, no, no sabemos, vale, no, va a ser Capitán América de momento. Vale, bueno, Capitán América 4, bueno, en fin. Y que yo sinceramente creo que es algo que es a explorar, que es importante eso mismo, de cómo, pues eso, pues mismo un negro, pues lleva el manto pues de un personaje que va a representar pues algo casi inalcanzable para ellos mismos. Sí, y ¿qué os ha parecido, ahora que has comentado eso y el Soldado de Invierno? ¿El Soldado de Invierno realmente esta es su serie también o es solo un invitado? Joder, pues yo creo que es más secundario. Vale, es un personaje que, a ver, seamos sinceros, a mucha gente le encanta, es decir, al fan medio del universo Marvel le encanta Bucky. Y aquí, pues sí que, aunque tiene su pequeño arco, pues el tema que se tiene que enfrentar un poco, se tiene que enfrentar a sus fantasmas, sobre todo, pues no sabes, con su vecino este señor mayor, pues que le acompaña simplemente pues porque mató a su hijo, sí que tiene pues su importancia para lo que es dentro de la historia. Vale, o sea, vale, pero no es, yo no considero que esté en igualdad de importancia de lo que pues el papel de Sam. No sé si Íñigo, ¿qué opina? Sí, al final la narrativa de la historia acaba haciendo que Sam predomine y que esté por encima. Pero durante parte de la historia, sobre todo los primeros episodios, él es muy interesante. O sea, él nos presenta una versión oscura del hombre sin tiempo, del desplazado temporal que tiene que acostumbrarse a un nuevo mundo. Una versión oscura, otra versión oscura más del Capitán América, ¿no? Entonces, yo creo que al principio de la serie él es más interesante que Sam. Según pasan los episodios y se van acumulando los temas y al final Sam tiene que dar ese punto, ese paso adelante, él casi casi naturalmente toma su papel de Bucky, del ayudante del Capitán América. Me parece una pasada cómo Bucky o cómo el Soldado de Invierno es mucho más interesante y mucho mejor, y a la gente le interesa mucho más de lo que nunca lo ha sido en los cómics. Sí, eso te iba a decir. Realmente es que, claro, es que el actor es mejor que el de Falcon, o sea, tiene más carisma, sabe. De hecho, aquí en muchas escenas se ve que Sebastian Stan pues sabe interpretar, o sea, en algún flashback a Wakanda o en alguna mirada que tiene con la terapeuta y tal, se ve que el tío sabe interpretar muy bien. Y yo creo que tiene mucho más carisma que el Mackie, que el que hace de Sam. Pero también creo que hace muy bien la serie lo de ir dándole a Sam como más... que te vaya gustando más Sam, que vaya teniendo más protagonismo y que al final sí que vayas a tope con él cuando llega a ser Capitán América, ¿no? Y yo creo que eso lo hace muy bien la serie, y en realidad si hubiesen partido por una película directamente, yo creo que la película hubiese interesado a poca gente. Yeah. Una película de estos dos. A mí realmente una serie de estos dos me daba igual. Vamos a ver, es que los fans nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, Dios, la serie que han sacado, yo en mi vida me hubiese interesado una serie del Soldado de Invierno y de Falcon, ¿sabes? O sea, están consiguiendo ya... coger personajes que no nos importaban a nadie y hacer con ellos mejores historias que las que han vivido nunca en los cómics. Eso está muy bien. Es que mira, el Soldado de Invierno tiene un poco el síndrome de la Viuda Negra, que va a pasar exactamente lo mismo. La Viuda Negra va a salir la película, que tenía que haber salido hace un año, y es que la Viuda Negra solo tiene una historia. Por eso en los cómics nunca ha mantenido una serie regular larga. Uh-huh. Porque es, ¿cuál es su historia? No, que es una exagente soviética. Entonces siempre alguien, un oscuro personaje de su pasado de la Sala Roja, vuelve a por venganza o vuelve un oscuro secreto del pasado. Pero la Viuda Negra tiene pasado, pero no tiene futuro. Y a Bucky le pasa exactamente lo mismo. Claro, si haces dos películas o tres películas que van justo sobre eso, la historia, la narrativa es súper interesante. Pero ¿dónde vas hacia adelante? Porque no tiene secundarios propios, no tiene villanos propios. Siempre es en relación al Capitán América, y a la Viuda le pasa lo mismo, por eso que tienen miniseries de 4 números, de 6 números, pero un personaje que lleva desde el 62, como la Viuda, y bueno, va aquí desde el 40, nunca han tenido una serie que haya durado más de 12 números. Bueno, la Viuda cuando era coprotagonista de Daredevil, pero por Daredevil. Ya, de hecho, solo del invierno, pues sí, durante los nuevos Vengadores de Bendis, pues lo quisieron hacer Capitán América... Luego lo quisieron hacer como el líder de los Thunderbolts, pero eso, bueno, pasó sin pena ni gloria. Y ahora creo que ha sacado una miniserie con el propio Halcón, entiendo que un poquito pues para referencia con lo que es la... Claro, una miniserie con Ojo de Halcón, que está bastante chula, una miniserie con no sé quién, le convierten en el hombre del muro, pero eso dura, no sé, hasta que se olvidan de ellos rápidamente. No. Pero me parece interesante que esta gente de las pelis sí que sepan darles una historia a estos personajes, sí que sepan darles unos personajes secundarios y un entorno. Me parece interesante porque nunca hasta ahora me había planteado que me pudiese interesar una historia así. Y de hecho, el tema del legado, que yo era bastante escéptico porque pensaba, igual que en los cómics duran 2 números solo los sustitutos y vuelven los de siempre, parece que en el universo cinematográfico parece que va a durar un poco más el tema del legado. Y que sí, se va a explorar más que los propios tebeos. Porque necesita, claro, por la naturaleza del medio, ¿no? Que necesitan los actores. Los actores en la vida real envejecen y se cansan de estar todo el día súper mazaos para hacer pelis de superhéroes y les apetece hacer otro tipo de cine. Entonces necesitan sustituirles por otros. Uh-huh. Además, sí, que es lo bueno de la adaptación del cine, que parece que si se van a ver obligados a tirar para adelante, porque llevamos toda la vida viendo cómo han intentado convertir ciertos mantos en legado, pero al final queda en nada, porque tiene que volver el mismo personaje, porque es un cómic, porque la gente resucita, o porque en DC la continuidad la rehacen cada 2 o 5 años. Y claro, al final lo de que pase el manto se queda en nada, pero aquí no. O sea, aquí si te has cargado al personaje en el cine, no va a estar resucitando a la gente cada 2 por 3. O sea, la gente, esto no es el medio del cómic, no puedes hacer lo mismo. En cuanto uno de los actores se vaya, pues ya sabes, el siguiente tiene que ser otro personaje. Además, que eso también me deja caer, pues, que el universo Marvel también con estas películas está evolucionando, porque tenemos ahora una Bruja Escarlata más poderosa, una Visión más robótica, tenemos un nuevo Capitán América, tenemos ahora nuevos personajes como el Usagente, y eso también implica, pues, que esto es una manera de decir que, por favor, los que queráis seguir viendo el universo Marvel, seguid viendo las series, por favor, que aquí nos van a explicar muchos más elementos. Ah, pues yo creo que al revés. Yo creo que estas dos nos han demostrado que las series no hace falta verlas para seguir las películas. Anda, porque en realidad te deja el personaje en el mismo punto más o menos y no hace falta que hayas visto la serie. O sea, cuando salga Bruja Escarlata en Doctor Extraño es solo ella con otro traje nuevo. Cuando salga Sam con el escudo vestido de Capitán América en la película, puedes haber visto el final de Endgame sin saber cómo ha llegado a ponerse el traje. O sea, yo creo que están haciendo bastante bien lo de que sean complementarias, justo al revés, y de que el que esté interesado en el universo Marvel se meta en esto y se las vea. Y probablemente, pues eso, cuando salga la peli de Capitán América 4, no hace falta haberse visto la serie y se ahorran tener que explicar estos temas pantanosos y tal que necesitan profundización en una película. Bueno, que es la serie más vista del mundo ahora mismo. Sí, claro. sí, claro. Tampoco hablamos de algo de nicho o algo para frikis nada más, ¿no? No hay otra serie en el mundo ahora mismo que esté viendo más la gente en el planeta, vamos. Sí, partiendo de la ventaja que tienen de que todo el mundo ve sus películas y sus productos, pero bueno, os sorprendería a la gente que solo ve Los Vengadores y las películas de Iron Man y las de Spider-Man y no le interesa nada de lo demás. Yo tengo muchos amigos que solo ven esas. Entonces, ellos necesitan que quien llegue al cine se entere también. Entonces, yo creo que ha sido muy claro con las dos series que han sacado que han sido como una película de orígenes. En realidad, los personajes no han evolucionado tanto y los has dejado como listos para sacarlos en el cine con otro disfraz. Pero son grapas. Claro, pero a ti como espectador sí que te ha servido, como espectador interesado en el universo Marvel, quiero decir, sí que te ha servido para profundizar en esos personajes, para conocerlos un poco más. Y yo creo que esa es la clave de momento de la serie de Disney Plus. Coger personajes que salen en una esquina en las películas y profundizar en su psique y en sus cosas sin tocar mucho cosas que afecten a las películas, que son los eventos de verdad. Pero al final son... Es impresión de momento, pero claro, sí. Cuando han anunciado... Digo que son las grapas, ¿no? La serie de TV, o la serie mensual del Capitán América... Y luego, cuando tú te compras el evento que hay cada 6 meses o cada año, pues ahí sale un nuevo Capitán América, o sale una nueva Viuda Negra, una nueva, ¿cómo saldrá? O una nueva Bruja Escarlata. Y tampoco tienes que andar diciendo, joder, que te expliquen de dónde han salido todos esos personajes. Sí. Bueno, pues léete sus series. Claro, es que lo digo como algo bueno, o sea, que han llevado ya el modelo de los cómics a tope al cine. Me refiero de que luego cuando salga Doctor Extraño y a alguien le interese saber de la Bruja Escarlata, se podrá ver la serie, pero si no se la ve, le da igual. Cuando salga Capitán América 4, si quiere saber cómo Sam ha llegado al traje, se lo puede leer, tal. O sea, que está bien, que se lo han montado bien los tíos. Porque además, al mismo tiempo, te dan la sensación de que sí que está todo conectado. Vale, y bueno, pues si queréis... Vamos a saltar otro personaje, que aquí, bueno, yo ya nos olíamos que iba a aparecer y que, bueno, que es John Walker, alias el Capitán América, alias el Usagente, que en los TVOs pues, fue creado un poquito al principio como parodia de, a ver cómo te digo, de la visión que tiene desde fuera la gente del Capitán América, de que si es un personaje facha, que si es un personaje reaccionario, no sé, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido aquí el Usagente? Yo creo que está mejor tratado que los cómics, porque básicamente, o al menos las últimas apariciones que... Lo último que he leído de él, la verdad es que de héroe tiene bastante poco. O sea, es un puto loco con la bandera tatuada, en fin, que está en plan Punisher casi. Y aquí como que intentan darle un poquito más de trasfondo, o sea, vamos, hacen que no te caiga bien, esa es otra, porque es un poquito gilipollas, el pobre. Y entre que tiene, se le nota ahí que tiene ciertos traumitas y ciertas cosas, pues en fin, o sea, estás deseando que le quiten el escudo desde el minuto uno. O sea, a nadie le cae bien, las cosas como son, pero no cae tan mal. O sea, yo creo que lo dejan tan bien, tiene su especie de camino de héroe y que... puede llegar a tener su propio protagonismo. Ahora, ¿qué harán con él? ¿Si lo utilizarán para las películas o para una posible segunda temporada? O tal vez, no sé, para otra cosa. Ya veremos, a ver. Pero bueno, al menos no lo han descartado como un héroe y convirtiéndolo en un villano directamente. ¿Y a ti, Íñigo, qué te ha parecido? Me ha gustado y me ha sorprendido. Porque yo decía, joder, vais a ver que este personaje es, pues lo que dice Seba, ¿no? Es lo que la gente pensaba que era el Capitán América, ¿no? Un facha con la bandera americana por encima de la ropa, ¿no? Pero me ha llamado la atención porque no han caído en el trazo grueso. No se han centrado mucho, a ver, sí, notas que es republicano, pero no se han centrado mucho en que sea tanto en su política, sino como que es un soldado, que es un buen soldado, que quiere hacer lo correcto, pero simplemente no está a la altura. Tiene debilidades, es humano y no llega. Entonces, puedes odiarle, pero enseguida ves que no está, que tiene buenas intenciones, que quiere hacer su trabajo, quiere hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene mala leche, tiene sus cosas, pero joder, pero me ha sorprendido, ¿eh? Yo pensaba que iba a caerse más en la caricatura y no. Y ese momento súper potente del final del cuarto episodio en que matan a su amigo y va y comete un asesinato en público, mancha el escudo, literal y metafóricamente, es casi casi una construcción que habían preparado durante toda la serie para llegar ahí, para demostrar que no es digno, que no es digno de ser el Capitán América, no es digno del escudo. Es un momento muy poderoso, de los mejores del universo Marvel cinematográfico. Sí, sí. Además, mira, yo después de esto, yo ahora que la gente le está molando aquí, mucha gente, quiero que rescaten un crossover que hubo malísimo en los 90, que se llamaba Operación Terminatrix, que era con máquina de guerra, Thunderstrike y Kilo Agente. No sé si la mejor manera de que rescaten algo es decir, quiero que rescaten algo malísimo, pero bueno. Eso es. No sé si... ¡Qué duro! Me duele la vida al recordar ese TVO. Es malo como él solo, tío. Pues, bueno, como dice Íñigo, es que la imagen es realmente impactante. Es uno de los momentos cumbre de la serie, es una imagen icónica. El escudo lleno de sangre, ya se ve lo potente que es, porque en el siguiente capítulo no dejan de enfocarlo todo el rato. O sea que se nota mucho el impacto que tiene esa imagen. Y precisamente por eso yo creo que tendrían que haberse esforzado un poco más en lo que intentan hacer en el último capítulo con el personaje. En ese intento de redimirlo, porque... cuando has hecho algo tan potente que lo deja tan mal, digamos, a ese personaje, no puedes pretender que nos creamos que es amigo de Sam y de Bucky ya solo por haber cogido un camión por detrás, ¿sabes? O sea, y empujado un poquito, ¿sabes? Entonces yo creo que eso en el último capítulo lo tendrían que haber equilibrado un poco más. Bueno, también hablan ya en el mismo quinto episodio, cuando le quitan el manto y le quitan el escudo, ahí ya se ve que también habla de los soldados americanos, ¿no? Si Sam... se dedicaba a ayudar a soldados americanos traumatizados por la guerra, aquí se ve a un tío quejándose de la injusticia de me habéis preparado, me habéis entrenado para matar, me habéis mandado a hacer mi trabajo y ahora me castigáis por hacer ese mismo trabajo. Esa injusticia, esa rabia que siente el soldado americano porque vuelve a casa y es un apestado, creo que trata un poquitín, habla un poquitín de eso. No carga las tintas tanto en la culpa del soldado, sino en la del que le manda allí a hacerlo, sí. Y cuando sale todo mal se lava las manos. Puede ser, pero de cara a que este personaje forme parte de unos Vengadores Oscuros o de unos Thunderbolts o como lo quieran llamar, o de un Escuadrón Suicida, como quieran llamar a ese grupo que va a salir, no sé, es que consiguió que todo el mundo lo odiáramos tanto que va a ser un poco raro tener simpatía hacia él, ¿no? ¿O qué? no, tampoco sabemos por dónde van a ir. Claro. A ver, sabemos que algo de eso, Thunderbolts o Vengadores Oscuros, se acerca. Yo preferiría que fueran los Thunderbolts, porque los Vengadores Oscuros no deja de ser una copia de Escuadrón Suicida. Sí, bueno, al final había una revisión que de ellos que eran casi como los Thunderbolts 2.0. Realmente, no sé. En realidad, a ver, que simplemente estamos tratando sobre el nombre que le van a poner al grupo, porque el grupo va a ser inventado y no va a tener nada que ver con ya, claro, el claro, claro. Entonces da igual que le pongan Thunderbolts o Vengadores Oscuros. Pero son dos conceptos muy diferentes. Sí. El de villanos que quieren redimirse a un grupo de villanos que les mandan a misiones sucias y son prescindibles. Yo creo que igual tiran más por ahí, por lo segundo. Creo sí, es que al final, como los Thunderbolts han tenido varias revisiones, de hecho es que en Reinado Oscuro eran villanos que eran las operaciones ocultas de los propios villanos. Entonces al final es que pueden ser cualquier cosa. O sea, pueden al final ser la revisión que ellos quieran. Es decir, pues eso mismo, pues villanos que son obligados para trabajar para el gobierno y que hay algunos de ellos pues que sí que están un poco en la línea, o la cuerda floja, y hay otros pues que no son así muy... muy redimibles. Y yo, otra vez, centrándome en el tema del Barón Zemo, yo querré decir que, joder, qué grande es Daniel Brühl, así de claro. Uh-huh. Porque me parece un grande, a mí, de hecho, yo creo que junto a Thanos, para mí es de mis villanos favoritos del universo Marvel, honestamente. Totalmente, porque el tipo es un grande, creo que se explica muy bien sus motivaciones, es un tipo que ves que en todo momento tiene la situación controlada, y ha hecho que hasta incluso llevando un pasamontañas morado le quede bien. Yo la verdad es que lo espero totalmente para la serie de los Thunderbolts. Porque si no, vamos a ver. O sea, sabes que tienes a uno de los mejores villanos y que lo tienes vivito y lo tienes ahí. No me jodas. No creo que lo dejen metido en prisión y ya está. Si no, aquí le hubieran dado matarile o alguna cosa. En vez de simplemente decir, pues lo volvemos a meter en prisión y hasta que lo necesitemos again. Es un actor demasiado bueno como para ignorarlo. Sí. Porque es que se come la pantalla. No hablo de necesariamente de esta serie. Hablo de cualquier sitio. O sea, en cualquier película en la que salga, es que devora a todos sus compañeros. Es espectacular. No puedes dejar de mirarlo. Yo me acuerdo en Rush, que hace un papel además muy desagradecido, de un tío frío, calculador, que supuestamente tiene que caerte antipático y sin embargo simpatizas con él comparado con el otro que es un guaperas follarín de la vida. Eso es, sí. Yo recomendar mucho una película que sale él, que es la de Los Educadores, ¿vale? Esa película, la recomiendo, mi sello de aprobación total. Esa película. O Goodbye Lenin también, que es la que le hizo famoso, sí. Tiene o Malditos Bastardos. O Malditos Bastardos. Sí. Aunque ahí no se luce mucho él, pero bueno, está guay. No, pero el papel que hace, ese fue la primera vez que lo vi en el cine a este actor y me sorprendió bastante también. Conclusión, sí. Que es la leche este tío. Eso. ¿Y qué os ha parecido el retcon supuestamente? Porque yo creo que sí que simplemente en Civil War nos enseñaron una cara del personaje y ahora nos han enseñado otra y han logrado que dos cosas muy dispares encajen para mi punto de vista. Sí, como que ahora ya nos enseñan que es un tío de alta cuna. ¿Vale? Antes nos habían enseñado pues, que él había sido pues, el líder de algún comando, así un poco así revolucionario, pues ya te dejaba caer pues, que Sokovia, antes de que toda la aliada de Ultron, ya era un estado fallido. Así que ahora nos han enseñado pues, eso, que tiene un montón de contactos y que tiene pues, eso, pues, bastantes recursos. Lo cual tiene sentido para que pudiera hacer todo lo que hizo. Claro. Mm-hmm. Es un tío de a mí el mayordomo me ha encantado. Poco de Smithers. Vale. Bueno, un segundo. Estamos retrasándolo, pero no podemos dejar de hablar de ello. El punto álgido de la serie no es el escudo, es el baile de Zemo. Por supuesto. Sí. Por supuesto. El tipo que tiene menos ritmo que yo en una boda. Y el tipo es que es maravilloso, se hizo viral además y el tipo de hecho ha hecho coñas con ese tema. Así que yo confío en el que en la siguiente película si aparece pues haga bailando, yo qué sé, la Macarena, el Gangnam Style, no sé, un nuevo baile, yo qué sé. El baile que hacen, este de Fortnite, sí. Nos representa a los vascos intentando bailar. Eso es, sí, completamente. Yo me he sentido muy identificado con él, sí. Solo lo improvisó el propio actor, ¿eh? No estaba se escrito. Se nota. Sí, bueno, pero que... Yo lo veo una y otra vez en bucle. Pero es que no va a dejar de ser gracioso nunca. Claro, y, sí. Y bien hecho, porque si se pusiera a bailar bien, pues Zemo no tiene mucha pinta de bailar bien, la verdad. Claro, claro, claro. Sí. A mí me recordaba un vídeo que pusieron en el informal, que ponía, salía bailando, creo que era John Travolta de joven, y le ponían de fondo una canción del Fari y pegaba de puta madre la canción. O eso, ¿no sabéis? El meme ese que son tres tíos bailando en un festival de música, que es lo de The Free Some Guys Dancing All The Day, que tú le pones cualquier canción, ¿vale? Tú le pones cualquier canción de fondo y pega. Pega perfectamente. En fin. Y bueno, ya saltando a otros personajes, a ver, este yo creo que es el punto que, no sé si decir más negativo o que más críticas he percibido. De hecho, el otro día en un podcast lo escuché, que lo ponían bastante a parir, que es el tema de, bueno, de los villanos, ¿vale? Aquí capitaneados por Carly, que es esta actriz que salió en Solo, ¿vale? La película de Solo. Y va a salir en Willow, en la serie de Willow en Disney Plus, o sea que se está especializando en salir en Disney. No sabía, eso no sabía. Como que, a ver, yo la mayor crítica que le he escuchado es como que no se les entiende las motivaciones de ellos, ¿vale? Como que en el universo post-chasquido ellos dicen que estaban mejor porque habían desaparecido pues todas las fronteras, todos los países, etcétera. Y yo, por el contrario, creo que me parecen unas motivaciones muy acertadas para pleno 2021, porque todavía estamos a hostias con el tema de Ucrania con Rusia, con el tema de la zona de Siria, con la propia frontera limítrofe de Estados Unidos con México, con todo el tema de Palestina con Israel, y sinceramente me parece que la motivación de un grupo que sea que desaparezcan las fronteras me parece bastante acertado. Otra cosa es cómo lo interpreten o cómo lo justifiquen, ¿vale? Ahí ya no me quiero meter. Pero honestamente, la motivación per se me parece bastante acertado en general. Hombre, yo también. O sea, aparte del concepto ese de que el mundo post... Ya te mete una idea que en Endgame también te la introducen un poquito. Como cuando la viuda acaba diciéndole a Steve, le dice, como me venga a decir que el mundo ahora está mejor porque hay menos gente, pero es que era un poquito verdad, o sea, la gente, sobra gente, sobra mucha gente, el planeta es muy chiquitito y la gente se lleva cargando el planeta desde hace cientos de años, y el hecho de que se eliminara la mitad del planeta tenía ese punto positivo, o sea, esa parte de razón. Y luego al volver todo el mundo e intentar que todo vuelva a funcionar igual que antes, obligarlo, que es el problema que ellos plantean, que vamos a ver, lleva esta gente viviendo en casas que estaban desocupadas y ahora ¿qué hacemos? Pues venga, todos en campos de concentración y a ver lo que hacemos con ellos y los repatriamos a la fuerza y que se busquen la vida. A ver, todo mal. Todo mal, y obviamente, aunque al final los medios no son legítimos, pero hasta Sam le da la razón, que lo que están haciendo con ellos no está bien, obviamente. Yo el problema que veo es que no acabamos de ver ese problema. Se nos habla un par de veces sobre ellos, pero queda un poco difuso. No acabamos de ver a gente que dice, no, tú antes vivías aquí porque estaba vacío y ahora te echamos... o movimientos en las no vemos esos campos de concentración. Hay el anuncio ese del CRC, que hay un anuncio como de televisión, que ya se ve un fondo como chungo. Hay una metáfora ahí detrás, pero hay que rebuscarla mucha. No digo que las metáforas tengan que ser claras para que se puedan entender, pero que tampoco es algo muy directamente aplicable al mundo real. Aunque luego el discurso de Sam sí que hay algo de eso, de... Pero no deja de ser un poquitín de, políticos, a ver si os podéis hacer las cosas que le importan a la gente del mundo real en vez de vuestras mierdas. Pero claro, eso tampoco es un pensamiento político muy sofisticado. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, sí, pero ese es el problema, ¿no? Que estamos todos de acuerdo, pero no acabamos de verlo todo de todo claro. Si es que realmente, claro, si lo planteas así, es que tienen razón, tienen unos métodos equivocados. Pero es que tampoco tendrían por qué tener esos métodos, o podrían usarlo de otra forma, no se les llega a ver dudando entre hagamos lo correcto, intentemos ir por la vía derecha para luchar por nuestros derechos y alguno se desvía. está un poco difuso, un poco cogido todo con alfileres, me parece a mí. Sí, me ha gustado eso último que has dicho, Íñigo, porque es un problema que yo creo que tienen muchos espectadores al hablar de los villanos de Marvel de las últimas pelis, porque dicen, ¿cómo pueden ser malos si pienso lo mismo que ellos? Si tienen razón en lo que dicen. Vamos a ver, es que precisamente ahí está el kit de la cuestión. Pueden tener toda la razón del mundo en lo que dicen, pero en el momento en que se llega al extremismo de radicalizarse y matar gente, poner bombas, etcétera, está mal, aunque tú pienses lo mismo que ellos. Y la gente nunca se queda con ese mensaje, solo se queda con han puesto a los que tienen la misma ideología que yo haciendo cosas malas. Y ya no pueden ser los malos. Y en esta serie, por ejemplo, es muy importante que haya cierta ambigüedad en los villanos por la relación que tiene Sam con ellos. Claro. Que tiene que haber un dilema ético y moral. Es verdad que, por ejemplo, Killmonger estaba mucho mejor escrito que estos, pero teníamos el mismo problema con los fans. Es que Killmonger tiene razón en lo que dice, ya, pero se ha puesto a matar gente. O sea, la moraleja está ahí, que aunque la causa sea justificada, pues igual los medios pueden convertir en villano a cualquiera. No veo a nadie cuando el malo es alguien con ideas conservadoras o de derechas y se pone a matar gente, no veo a nadie quejándose. Quiero decir, también influye lo bueno que estés a la hora de ser malo. Claro, también, ¿sí? Hombre, también. Loki no ha tenido nada bueno, o sea, no tiene ninguna motivación redentora o tenía quería una buena causa. No, pero es que es muy guapo. Y Killmonger está buenísimo, ¿no? Sí. Sí, pero digamos que eso, que yo creo que lo que intentan decir con este tipo de personajes, y eso, con Killmonger y otros, que puede que tengan ideologías cercanas a las de algunos espectadores como yo o de otros, es que pueden ser malos también, si se les cruza el cable, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es interesante y yo creo que es un poco sobre lo que va la serie y que quiere que tengas un poco de simpatía por los sin banderas y que tengas un poco de simpatía por John Walker. Ya sí. Lo consigue o no, pues no lo sé. Es verdad que con los sin banderas son un poco sin sal, pues no se profundiza mucho en ellos, no se habla mucho, entonces el dilema tan chulo que yo creo que querían plantear, pues no se consigue, la verdad. Pero bueno, yo claro, creo que... Al final no son Magneto, que es al final de lo que se trata, ¿no? Todos claro. Entendemos a Magneto. Y todos entendemos por lo que ha pasado Magneto y por qué no quiere que vuelva a ocurrir y todos podemos ponernos en su punto de vista. Luego es un hijo puta y un cobarde, por lo menos en las películas, ¿no? Pero claro, al final lo que se trata de es un poquitín de hacer un personaje interesante o un villano con el que empatices o en el que no sea simplemente ja, ja, ja, qué malo soy. Sí, pero no empatizar tanto de llevarlo al extremo como mucha gente que dijo, por Dios, ¿cómo ha puesto una bomba a la líder de un grupo terrorista? ¿Qué cambio, se le ocurre? ¿Qué cambio de guión ha sido este? Esto no puede ser. Esas personas nunca pondrían bombas, porque tú piensas lo mismo que ellos y tal, y a lo mejor tú no pondrías bombas, pero ella en esa situación extrema, igual sí, no sé. Hombre, yo creo que lo que está claro es que el grupo de los sin banderas lo fundó Dani Mateo el día ese que se sonó los mocos, ¿no? O sea que sí, ahí tenemos el origen. Sí, pero que además que incluso podían haber ido un poco más allá. Incluso, mira, a mí, por ejemplo, había una reflexión que leí que me gustó bastante. Vi un vídeo de Bilbao justo cuando empezó todo esto de la pandemia, rollo por abril o por mayo, que era una manada de ciervos por un barrio, ¿vale? Por un barrio del centro de Bilbao, como diciendo que nos hemos quitado los humanos y ha vuelto la fauna, la naturaleza, ha vuelto pues al sitio que le tocaba, ¿vale? Y justo cuando ya la gente pues empezó a salir en verano, ya un poco se relajó, pues ya veíamos pues todo por el monte, pues mascarillas tiradas, veíamos basura. Como podía haber tirado incluso por ese aspecto, en el sentido de que el mundo sin tanta gente estaba mejor, ¿vale? Podían haberlo hilado por ahí. Pero claro, bueno... Hay ballenas en el Hudson, ¿no? Eso es. De todas maneras, como decimos, puede que falte una línea argumental de profundización en ellos y que les diera alguna motivación, como por ejemplo una enfermedad que afectara a los campos de concentración, que no sabemos si es eso, pero bueno. Sí, yo tengo entendido que tenía que ver, incluso, fíjate... Incluso en esto querían tener referencias a los cómics con la bomba loca. Sí, con sí. La creación de Jack Kirby. O sea, incluso en esto se metían que no sea simplemente un virus o una cosa así, no, ya que sea de los tebeos. Que eso sería interesantísimo para alguna película del Capitán América, por cierto, de este Capitán América. Uh-huh. Sí, yo quiero que para la siguiente película, honestamente, adapten la trama de El Capi Lobo, cuando se convierte en hombre lobo. Oye, pues en el Capitán América de Nick Spencer es la primera trama que vive Sam Wilson. O sea, por eso. Convertirse en lobo. Yo creo que si cogen a la sociedad serpiente y los ponen de malos de la peli y hacen algo rollo, eso, el primer arco de Spencer, estaría chulo también. Sí, sí. Oye, y la sociedad serpiente, tío, por favor, que adapten a la sociedad serpiente. Es que me encantan esos villanos. Fue el título falso que utilizaron en aquel evento de Marvel antes de desvelar que era Civil War Capitán América 3. Dijeron que se llamaba Capitán América la Sociedad Serpiente antes de desvelar. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, a saber cómo se llama esta. Y bueno, hay algo de lo que no hemos hablado porque yo creo que es una de las cosas también a la que menos importancia le da la serie, siendo importante para el futuro, que es Sharon Carter. Eso es. Sharon Carter, que de risa se parte. Que es aquí es el. Que aquí vemos que está. Me hizo gracia porque, bueno, está exiliada en Madripoor, ¿vale? Que Madripoor es esta ciudad ficticia. Madripoor, no sé si es una mezcla entre Madrid y Singapur. Que es pues una especie como de ciudad sin ley, básicamente, donde están todos los trapis de los supervillanos, de los grupos terroristas, todo el tema de tráfico de armas, etcétera. Y que, por cierto, me hizo gracia que cuando ya anunciaron que aparecía Madripoor, ya la peña matándose a pajas. ¡Madre mía, va a aparecer no sé quién! De hecho, quiero decir que con esta serie, gracias a Dios, no ha habido el mismo nivel de flipamiento que con La Bruja Escarlata. Aquí solamente he visto noticias de que aparecía Lobezno y de que aparecía Rojo Omega. No sé por qué, ¿vale? O sea, Rojo Omega, como podía haber aparecido Rita la Pollera. Pero bueno. Los Thunderbolts, Steve Rogers, sí, dijeron. Steve Rogers, un cameo. Yo estaba seguro de que iba a salir Steve Rogers al final. Sí, es verdad que lo dijiste en Sala de Peligro, te escuché. Sí, sí. Entiendo la decisión de no hacerlo por no quitarle el protagonismo a Sam. Claro. Pero claro, tiene sentido, o sea, porque de hecho en el primer episodio te plantean dónde está Steve Rogers, dónde está, no, está en la luna y tal. Y Sam se nota que lo sabe, sonríe y tal, y lo sabe. Entonces, la lógica narrativa nos decía que al final, en el sexto episodio, lo veríamos. Pero no, no. Lo habrán reservado para una película o lo habrán reservado porque queremos ver. Sí. Steve Rogers está en Abu Dhabi. Ha vuelto a su planeta. Eso es, sí. Yo, habiendo visto las dos series que llevamos hasta ahora, no esperaría cameos de Doctor Extraño, de Capitán América ni de ninguno de los actores que cuestan más dinero en las series. Es una impresión que me da. Ahora sí. Con dos cojones nos han metido a las Dora Milaje, que eso no me lo esperaba. Y honestamente ahí dije, anda, ¿y esto? Sí, fue una sorpresa y una de las mejores escenas. Le daba una serie a ella. O sea, las Dora Milaje, o sea, todo es mejor con las Dora Milaje. De verdad, o sea, si Black Panther mola por ella, sinceramente. O sea, todo el mundo sabe, sobre todo los que nos gustó la película de Black Panther, que todo mola, menos Black Panther, sobre todo las Dora Milaje repartiendo hostias. La verdad que esa aparición, la aparición de esta guerrera me encantó y de verdad que dan ganas de ver mucho más sobre ella. Bueno, hay una serie también en preparación del mundo de Wakanda, ¿no? Que seguramente esta chica, o sea, no será Okoye por lo dicho de que Okoye es para las películas, pero esta chica seguramente supongo que saldrá. Y bueno, si queréis, volviendo a Sharon Carter, nos vemos un poco por la rama, sí que el girito es que, claro, que ella es, pues el, no sé si le llamaban el agente poder o cómo le llamaban, el broker. El agente de poder. Sí, el agente de poder. Sí. Como el personaje de los cómics, sí, el malo. Eso es, como que ella pues es un poco la jefa del cotarro en Madripoor, lo cual me deja bastante catacroker, pero bueno, hasta cierto punto tiene sentido porque ella lo ha dado todo por su país, y la han considerado enemiga pública número uno. Entonces, al final, entiendo pues que se ha visto pues el compromiso pues, de tener que ganarse la vida con temas no tan lícitos. Y que puede ser una Skrull también. Cierto es. Ya pues estamos. Ahora todos son Skrulls. Pero sí, no sé qué os gustaría más. ¿Que fuera una Skrull o que Sharon Carter se haya vuelto una villana? ¿Qué os gustaría más? Es más bonito esto segundo. Al final decir lo de los Skrulls, no, es que no era malo, era un Skrull. Es un argumento facilón que te quita complejidad a los personajes. Me gusta, es que además incluso en esto también son fieles a los cómics. Creo que es la serie, el producto Marvel, que ha sido más fiel a los tebeos de todos los que han hecho. Y eso es decir mucho, porque esta es la Sharon Carter de Mark Waid. Sharon Carter, que es la novia del Capitán América en los TVOs, no Peggy Carter. Realmente la que ha sido más tiempo novia del Capitán América en los cómics es Sharon Carter. Pareció morir allá por 1980 y hasta 1900, tuvo casi 15 años muerto, hasta 1994-95 no la trajo de nuevo Mark Waid, presentándola como que había fingido su muerte, había estado undercover, había estado en operaciones sucias, la había metido Nick Furia y salía como una persona que se había corrompido. Volvía siendo mucho más dura, que había tenido que hacer cosas muy chungas para sobrevivir, que había renunciado a sus principios, a su moral. Entonces era casi un personaje diferente. Entonces al final volver a estar con el Capitán América, poco a poco la acababa volviendo a hacer que fuera la vieja gente 13, la vieja novia del Capi. Pero esa Sharon Carter que vuelve después de pasar un montón de tiempo en los bajos fondos está totalmente corrupta. Y es este personaje. Es que me asombra que hasta en esto sean fieles a los cómics. También puede ser un agente doble, triple, cuádruple, ¿no? Y que esté trabajando para alguien que no sepamos y que en realidad... Eso es. Como... Eso se sabe. Eso se sabe. Cuando tiene esa llamada al final de la serie, a quien parece que le va a vender ciertos secretos de Estado o algo así, ya la gente lo ha enlazado con la Armor Wars, como que va a vender la manera de construir armadura. Que la verdad es que parece que está bastante bien hilado. A ver si tiran por ahí o acaba siendo otra cosa. A veces también nos vendría bien no saber los nombres de las siguientes series, porque es que nos montamos unas paranoias también los fans, que luego, claro, obviamente lo ves y te defrauda si eres susceptible, porque es en plan, todo el mundo intenta conectar todo y es como Bruja Escarlata de Visión va a estar conectada con Spider-Man 3 y cosas así, que luego te llevas el chasco. Pero bueno, a ver qué pasa, porque a lo mejor también simplemente Sharon Carter sale en Capitán América 4. Es que claro, no sabemos. Claro. Y además hay otra cosa que estamos obviando un poco, que es la aparición de la Condesa Valentina. ¿Vale? Bueno, que por fin se ha mantenido en secreto un papel y una actriz. O sea, sí, en un mundo en el que todo se sabe. Yo me llevé, porque además es que la actriz me encanta, porque aparte de salir en Seinfeld, que es lo que la conoce todo el mundo, a mí me encanta porque es la protagonista de VIP, una serie de comedia muy chula sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y a mí me hizo más ilusión ver la actriz que era, porque va a ser un goce verla. O sea, esa tía tiene la casa llena de premios, es la reina de la televisión. Va a ser increíble verla en estas series o incluso en las películas, como estaba planeado que apareciera antes en las películas. Y me encantó más por la actriz que por el personaje. Y luego encima, pues el personaje, los que hemos leído el cómic, pues sabemos las implicaciones que tiene. Claro, es que yo voy a lanzar aquí, yo creo que además, sinceramente, tiene bastante que ver que aquí vemos cómo a los agentes, bueno, pues le echan, ¿vale? De como Capitán América, a John Walker le echan, y vemos como inmediatamente esta tía le ficha, como es decir, como que hay diferentes facciones dentro del propio... Como Ayuso con Tony Cantó, sí. Eso, con Tony Cantó. Podemos decir que Tony Cantó es el usagente de la política. Spain Agent, eso es, sí. Y como que aquí, no sé si ya se están dejando que para más adelante, pues como que hay una especie, no sé, como de gobierno en la sombra, el imperio secreto, no sé, alguna cosa loca de estas. Yo la veo de Amanda Waller, total. Que va a ser la Amanda Waller de este grupo, de este equipo. Sí, o sea, al final con los propios... Como con un grupo alternativo de Vengadores. ¿Puede ser? Los Thunderbolts, o sea, que ya se monten los Thunderbolts. O sea, madre mía, compro, por Dios, sí. Tiene toda la pinta, sinceramente. Y eso ya se sabe que iba a salir antes en una película, reclutando, supongo, a alguien más. Y pues eso. Desde luego es una actriz que la han contratado para un papel importante, porque si no, no te gastas lo que vale Julia Louis-Dreyfus. Eso es. Además que se ve que tiene bastante sorna, tiene como bastante puntito de humor, bastante así como gracejo la actriz, como que le está vacilando a la mujer. Sí, sí. Claro, solo ha hecho es actriz cómica, o sea, es famosa por la comedia, claro. Es una de las actrices cómicas más graciosas que he visto yo en mucho tiempo y por eso lleva años viviendo eso. Vale, y algún otro personaje más por comentar, pues bueno, pues ya hemos comentado a Isaiah Bradley, que es el Capitán América Negro, que ahora Panini corriendo va a publicar aquí en España el cómic, el de Capitán América La Verdad, creo que es, en el que ya te cuentan pues todo esto, y que claro, no dejan caer un personaje muy de soslayo, que es el para que a futuro pues va a ser patriota de los jóvenes Vengadores. Sí. que es su nieto. Puede ser. Puede ser, sí. A ver, está ahí, o sea, supuestamente es ese chaval, o sea, pero bueno, habrá que ver. En este caso no ha tenido tanto protagonismo como obviamente los hijos de Wanda en WandaVision. Pero bueno, por eso la verdad es que, y viendo cómo quedan tantos cabos abiertos, yo hasta esperaba que anunciaran pronto una segunda temporada, pero como ya han dicho directamente que va a haber película, a ver en qué queda todo, lo mismo el chaval acaba siendo también personaje secundario en esa película y lo terminan de rematar como añadido a los Jóvenes Vengadores. Ya veremos, a ver, porque claro, somos nosotros los que nos estamos haciendo nuestras pajas mentales con, madre mía, los Jóvenes Vengadores por todos lados, pero no sabemos exactamente qué plan tienen, sí. Ni para cuándo, porque claro... Sí, pero bueno, pero el hecho es que están saliendo, o sea, Miss Marvel tiene una serie de televisión este mismo año, o a principios del que viene, Kate Bishop también, Estatura ya está, Billy y Tommy también han salido ya, o sea, prácticamente solo queda Hulkling por salir. Sí. Claro. Pero es que eso, no sabemos exactamente qué planes ni para cuándo, porque también hay que tener en cuenta que tenemos las otras dos grandes franquicias que estamos deseando que aparezcan, como son los Cuatro Fantásticos y los X-Men, que yo estoy seguro de que los X-Men lo van a dejar para más tarde. Sí, yo X-Men de aquí a 5 años, es que no creo ni que haya una mínima diferencia. Tampoco les da tiempo con todo lo que tienen. Claro, con todo lo que tienen. No, claro, vamos a ver. Claro, es que claro, en cuanto a meta, por ejemplo, si vamos introduciendo también un poquito cosas de los Jóvenes Vengadores, nuevos héroes, y luego acabamos metiendo los Cuatro Fantásticos, no puedes meter tampoco de golpe a los X-Men. Tienes que dejar todavía aún más tiempo. Necesitas espacio, o sea, porque si no va a ser demasiado de golpe. 25 millones de grupos de golpe, macho. Claro, o sea, ya va a ser un agobio. La gente, madre mía. Y los Eternos, y los películas, Eternos. Tengo que verme 10 películas del UCM y sus 20 series. O sea, por favor, ir a la toma por culo ya. Eso no va a tardar mucho en pasar. Pero bueno, que lo de los Jóvenes Vengadores, a mí me da la impresión de que nos están creciendo los enanos porque no dejan de salir Jóvenes Vengadores por todas partes y al final habrá que hacer un poco de poda y todo en el equipo porque... se te viene a la cabeza enseguida un montón de candidatos con todas las historias que tienen abiertas. Aparte bueno, y Williams, joder, también va a tener. Claro, claro. Historia. Claro, incluso Spider-Man es joven todavía, Shuri es joven, o sea que puede haber mil Jóvenes Vengadores y más con el planteamiento que tienen ellos ahora de las historias que son su propia continuidad, ya no siguen tanto. Yo a Shuri y a Peter los veo un poco como en plan los que van a formar el grupo. Sinceramente, porque son como los personajes más... siguen siendo jóvenes, pero son los más antiguos de estos héroes. Los más veteranos, sí. Y yo los veo ahí, que pueden llegar a ser los que formen este nuevo grupo. Ya veremos, a ver. Yo a Shuri la veo con el grupo de los antivacunas, sobre todo. Con Miguel Bosé, Victoria Abril, ahí todos reunidos. Sí, sí. volviendo a Isaiah Bradley, hay que decir que este personaje es el corazón, yo creo, de la serie, porque nos da básicamente una de las mejores escenas, la que a mí me emocionó, que es la final, ¿no? Cuando va al Museo del Capitán América y Sam le enseña pues el reconocimiento que ha recibido, la estatua. Y aparte también es muy importante para el viaje de Sam, gracias a eso Sam se da cuenta de que, pues eso, que es Sam es un poco, va a ser un poco como el negro de Vox, ¿no? O sea... Sabe que a los que representa. Sabe que a los que representan no le quieren, ¿no? Pero le necesitan. Entonces, ese va a ser el papel que va a tener. Y me gusta mucho que se hayan metido en ese fango y que Isaiah Bradley llegue a verbalizar que un negro nunca debería llevar puesta la bandera de América, por ejemplo. Madre mía. El siguiente Capitán América tiene que ser. O una mujer latina lesbiana o no. O, ya para rematar. Como en los TVOs, que ahora hay un montón de minorías siendo Capitán América en una miniserie. La Liga de los Capitanes América, uno para cada estado. Oye, me parece una idea cojonuda, tío. Oye, está guay. Por cierto, que me acaba de venir a la cabeza, América Chávez sale en Doctor Extraño 2, otra joven vengadora. Madre mía, todas por todos lados. O sea, va a ser un gentío de miedo, que también me alegro, porque o sea, recordemos los primeros Vengadores que eran 5 O sea, cinco, apenas casi era un grupo. O sea, si le faltaba uno y eran como tres y un gato. Pero aquí parece que van a ser, cuando volvamos a reunir a los Vengadores, va a ser. O sea, va a ser un grupo, de verdad. Va a haber gente, no van a ser cinco gaticos nada más. Bueno, yo creo que tampoco se les tiene que ir la mano en esas cosas. Aunque tengan muchos personajes disponibles, yo creo que ellos también saben si necesitan cinco o a cinco. A ver, no va a ser la Legión de superhéroes. Ay, ojalá, pero vamos, ojalá, tío. Ojalá. Pero una cosa entre eso y entre que sean cinco gatos contados. No, pero es una jugada muy inteligente. O sea, quiero decir que son todos actores de 19, 20, 21 años que les queda una larga, que encima que ahora les salen baratos, aunque luego si llegan a ganar premios o a hacerse estrellas, pues ya subirán sus sueldos, pero ya les tienen bien atados. No son gente de 40 que empiezan y luego ya al llegar a los 50 ya tienen que dejarlo porque ya están hechos mierda. O sea, se aseguran el futuro cogiendo a un montón de jóvenes Vengadores. La verdad es que sí. Ahí tenemos el ejemplo de Peter, coger un actor tan joven y quitando movimientos mierdosos de Sony. O sea, yo por mí, este Peter, por Dios, que le den película ahí a punta pala. Sí, es que es como Tom Holland, es como para hacer 10 películas de Spider-Man o más. Totalmente, o sea, todas las que quiera. Varias trilogías, trilogía del instituto, trilogía de la universidad, trilogía de casado, lo que quieras. Bueno, eso va a pasar, aunque pongamos que Sony se enfada con Marvel y ya no están dentro del universo Marvel, el tío se va a pegar en el papel años, eso sí, está clarísimo. Pero no os preocupéis que Sony tiene su arma secreta, que es la película de Morbius, así que no os preocupéis. ¡Madre mía! ¡Y Venom 2! ¡Venom 2! Confieso que quiero verla, pero la de Morbius con el carapalo este, ¡madre mía! ¡Qué pinta de tuñazo que tiene! Y eso que sale aquí el bueno del Doctor, pero es que ni con esas, ¿eh? ¿Tú te imaginas ser el ejecutivo que estaba ahí en una mesa? A ver, venga, lanzadme ideas. Y dice, de Morbius, vamos a hacer una peli de Morbius. Eso es, ya lo tenemos. Sí. Y la serie de Seda que empieza a rodarse este verano y que se estrena en Amazon Prime pronto también. Madre mía, serie de Seda, tío. Es que ya te ríes ya de solo decirlo en alto. Es como todas las posibilidades que tenemos las elegimos mal. Elegimos las malas, sí, lo que ha dicho Íñigo. Sí, Eso es. ¿No decían que querían hacer una película de Kraven, el cazador? Pues, vale, ¿y qué caza a Kraven? O sea, es como un mimo. Ah, disparo al aire, yo qué sé. Querían que fuese Keanu Reeves, además, Kraven. Pero Keanu parece que no le interesaba mucho. No entiendo por qué. En fin. Y bueno, pues algo más que queréis comentar sobre esta serie, para ir acabando. Bueno, que para ser así más menor dentro del universo Marvel y tal, pues mira, hemos estado hablando una hora casi. Eso es. Mira, si queréis vamos a leer un comentario que nos han dejado aquí en Facebook, de Mario Misas, que pone: floja argumentalmente, muy buena en escenas de acción, pero que no se sostiene en su totalidad. Me parece muy interesante los temas que trata, como el racismo o la crisis de refugiados, pero no terminan de desarrollar bien. Creo que le hacía falta un par de vueltas al guión. Bueno. Sí, está claro. Está claro. Luego ya que te guste más o menos, pues al gusto de cada cual. Y luego por aquí, en Twitter, Mario nos dice: flipo con que haya gente que esté hablando mal de una serie de superhéroes que le mide el lomo al 90% de las emitidas en toda la historia. La gente se está volviendo de morro fino. Bueno. Oye. O espera mucho de Marvel, que también... También es posible. O sea, quiero decir que DC o Warner te hace una película que está medio bien y todo el mundo, Dios, es de 10, es de no sé qué, y Marvel se lo tiene que currar más. Marvel Studios. Pues muy bien. A ver, es que, bueno, eso pasa hoy en día con todo, que se vuelven extremistas. Todo tiene que ser la puta hostia en vinagre o es una puta mierda. Pues ok. Pues sí. Y bueno, pero vamos, que vivimos no en un mundo... No vamos a comparar esta serie con Jessica Jones o con Puño de Hierro o con Punisher. Dejando que incluso a mí me gusta Punisher o me gusta Luke Cage y tal, no Puño de Hierro, que es una, eso es indefendible, ¿no? O Flash o Arrow, que a mí me han gustado mucho y las he disfrutado algunas temporadas, sí, estaban muy divertidas. Al final es otro nivel. No es el episodio de la semana, 22 episodios a la semana... Como mira, este efecto especial no estaba mal del todo. Esto es otro rollo. Y lo que mola frente a esas series que has dicho, lo que mola decírselo a gente de fuera del mundillo y que te digan, sé quiénes son los personajes, la quiero ver, no como las otras. Pues eso está muy bien también. Muy bien. Pues bueno, amigos, yo creo que ya ha quedado un programa bastante interesante. Antes de nada, obviamente, darle las gracias a Íñigo, que se ha animado a grabar con nosotros en este sábado tan madrugador. De verdad, Íñigo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que es un placer sentarme y charlar con vosotros, que, joder, lo pasamos bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, Geray, ¿puedes dar alguna pista de la que vamos a hablar en el siguiente programa? Ostras, se me acaba de ir. Bueno, sí, que es un tema imbatible, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, chavales, pues como siempre, recordar que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com o a través de nuestro Facebook o de nuestro Twitter en @2F1M. Ahí. ¿Puedo decir una cosa un momentito antes de la despedida? Dale. Hay una cosa que no soporto en los podcasts, que es que empiecen y te metan una canción de 5 minutos, porque cuando empieza, ya cuando acaba la canción ya estás aburrido, ya te dan ganas de cambiar el podcast. Excepto en Dos Frikis y un Murciano, que es un incentivo más para verlo, a ver con qué canción empiezan y me sorprenden estos tíos. Pues ya ve, mira, yo solo te voy a decir una cosa, dos palabras, Tony Genil, no digo más. Bueno, chavales, nos escuchamos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Este es el auténtico tenedor donde Michael comió los macarrones que están aquí. Y este es el auténtico plato, que mira cómo está esconchado y todo, ¿eh? De la época.